me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. La fácula maestra a los tres nos reprobó. La vieja puso el examen bien cañón. Nos dijo estará bien fácil y a todos nos atoró. A ver, Ericcito, ¿por qué reprobó? Me aprendí bien los ejemplos, pero en el examen todo lo cambió. Eso pasa por confiado y baquetón. Le puse 50 a ver si en el final sale mejor. A ver, mi Chuyito, ¿por qué reprobó? Yo pensé que como en prepa el examen sería de múltiple opción. A usted le puse 40 por huevón. No creas que no me di cuenta que sacaste un acordeón. Hola, chicas, ¿cómo estamos? Hola. Hola. Bien, bien, lunes. Sean honestas, sean honestas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos? Despiertas. Sí. Estamos intentando estar despiertas. Hoy nos atacó un lunes muy lleno de sueño. Sí. Pues es que dirían por ahí, ¿no? Después del puente, la verdad, uno se acostumbra a dormir seguidito y de repente así como que, ¡ay, caramba! Ah, pero a mí pregúntenme anoche. ¿Qué tal andaba bailando? No, bueno. Feliz de la vida. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, no hubo oportunidad de bailar mucho, pero ahí de repente brincamos un poquito. Saludos a Tropical Yeah, que fue el las fiestas patronales, ¿no? No, fíjate que no eran patronales, no, era por esto, precisamente esto del puente del 16 de septiembre y esas cosas. 15 de septiembre, entonces, la verdad es que pusieron noche mexicana. Sí. Ajá, algo así, pero fue ayer. Ah, entonces, importa. Sí fue así como de pues, hecho, ellos dieron las gracias a la gente que estaba ahí, aunque al día siguiente era lunes. Ahorita sí. que estoy recordando eso, yo había escuchado a algún historiador por ahí que decían que realmente la fecha era el 16, que porque Porfirio Díaz la cambió porque coincidía con su cumpleaños, no sé. Ah, qué mira tan qué cierto. Lindo. Así es, no así sé, es. Sí, por ahí supe esa. Sí, es una de las historias que yo también he escuchado. Pero bueno, ya vieron. Protagonista, perdón, sí. Protagonista era la palabra que estaba buscando, que hay. Anoche fueron los protagonistas otra vez de un baile. Ok, ya vieron el meme que dice, fiesta mexicana, ¿qué necesitas? Pues estar en México y que sea de noche y ya, no ocupamos más pretextos, ninguno. Ay, la verdad, sí, los mexicanos una cosa que nos caracteriza ¿no? es precisamente eso, que nomás andamos buscando el pretexto para hacer pachanga. Para tener un pachangón. Sí. Citlali, abre los ojos, por favor. Me voy a contagiar de ese sueño más del que tengo. Ok, pues agradecemos, chicas, estamos en el programa número 140, agradecemos a Marianita hasta Gotemburgo. Saludos. Sí, le mandamos muchos saludos. El tema del día de hoy es evaluaciones psicológicas infantiles. Estamos entrando a las escuelas y de repente cada vez son como más exigentes en todo lo que nos están pidiendo, ¿no? Y pues nuestra invitada de lujo, Pati Godínez. Bienvenida. Gracias. De muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Ya te extrañábamos. Sí, yo también, ya las extrañaba. Aquí estamos. Sí, de verdad, muchas gracias. Gracias a Yair, nuestro chico de controles que hace magia. Al señor Sergio Funk, que no sé dónde ande, pero seguro anda por ahí. Platicando con alguien. Sí, seguro. O anda comiendo, no sé, el que puede. Pero gracias por el espacio y pues comencemos la interesante plática, Pati. Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Por qué cada vez nos piden más cosas? ¿Por qué es bueno realmente el evaluarnos tanto cuando vamos a entrar a la escuela? Sí, ¿sí funciona todo eso o no? Pues no. Bueno, en principio las pruebas psicológicas sí tienen una validez, digamos, o una vigencia de 6 meses, sobre todo en un menor de 12 años. Se le debe de evaluar cada 12 meses si se tiene pues una característica, una condición psicológica o pedagógica específica. pero pues los maestros han tenido ya la moda, afortunadamente para mí, que piden evaluaciones psicológicas, pues para poder argumentar cuestiones del niño desde su conducta, su aprendizaje. En mi experiencia me ha tocado pues varios abusos, ¿no? Pues es que ya no queremos al niño en la escuela, ya no sabemos qué hacer con él, los papás, la familia no responde. Entonces se ha llegado al abuso de que una evaluación psicológica sea como el preámbulo para pedirle al niño que se lo lleve, a la familia que se lleven al niño. Pues no es lo correcto, pero sí se ha abusado de esa manera. Al pedirles la evaluación, la quieren inmediata. Les digo a los papás, pues dile a la escuela que me espere porque esto lleva un proceso. Claro. Y lo quieren de manera inmediata para poder tener argumentos. Y luego pues a veces ni siquiera termino yo la evaluación cuando ya dieron de baja al niño en escuelas privadas. En el sistema oficial pues está prohibido hacer ese tipo de cosas, ¿no? De quitarle el derecho a la educación a un niño por un argumento de este tipo. Oye, sí me sorprendí, sí, como que le quitan, sí, el lugar a alguien. Y si no tienes todavía la evaluación final o el resultado final, ajá, pues ya tomaron la decisión. Oye, y cuando vamos a entrar a la escuela, por ejemplo, hablando de los chiquitos, ¿a ellos les piden algo así o es ya nada más durante el curso, vamos? De repente ahora, con todos estos cambios que tuvimos de estudiar en casa y que los maestros tampoco estaban preparados para todo eso, ¿a los maestros les serviría como de algo el tener una evaluación previa de cada niño o eso es como de cada, mucho atentar a su intimidad? De cada niño en particular, no. O sea, la evaluación se hace de acuerdo a observaciones del maestro, o debería de ser de acuerdo a observaciones del maestro, porque tiene un bajo rendimiento escolar, porque tiene a lo mejor características que llaman la atención. En el caso de un niño que ya va segundo, tercero, cuarto de primaria, pues ya hay antecedentes, ¿no? De cómo se desenvuelve en la escuela, cuál es su desarrollo intelectual, social, emocional. Ahí ya hay un antecedente, una observación previa en el ámbito escolar. Un niño que por primera vez ingresa a un sistema escolar, llámese kinder o primaria, secundaria, pues no hay un parámetro para pedirle nada, ¿no? Porque no se le conoce. En cuanto a educación inicial, sí hay una evaluación de ese tipo. Trabajé un tiempo para DIF Guadalajara y ahí en las guarderías, bueno, no les gusta que se llamen guarderías, Centro de Desarrollo Infantil, es un requisito, un momento de la parte de la ingreso de un niño, que se le hace una evaluación para ver cuál es el desarrollo, ¿cómo se llama? Desarrollo neurológico que tiene el niño en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues es un requisito para poder la educadora pues va a tener esos elementos para saber si tiene que desarrollar pues algún programa extra al programa de estimulación que ya se tiene, ¿no? Y los niños que pues ya van en preescolar, que no tienen un buen desarrollo o no están alcanzando pues los estándares oficiales, pues piden las evaluaciones precisamente para saber de qué manera lo pueden apoyar, qué cómo se le llaman, adecuaciones curriculares extra se le deben aplicar a un niño. No importa, o sea, no es privativo de niños que tengan discapacidades sensoriales como visual, auditiva o de movilidad o intelectual, pero sí se le hace evaluaciones muy comúnmente a niños que tienen rezagos en su lenguaje, problemas de articulación, problemas de comprensión del lenguaje, es lo más llamativo. O cuando el niño, los niños a esa edad pues todo aprenden con facilidad, entonces si un niño no retiene, aparentemente no está asimilando la información, pues se le suele pedir una evaluación psicológica, y el resultado pues le puede ayudar, le puede orientar al maestro a ver qué más se puede hacer. En las escuelas privadas pues sí es más fácil, los grupos son más pequeños, sí. O hay escuelas personalizadas que sí lo requieren, incluso tienen su psicólogo de cabecera. En las escuelas oficiales pues es difícil pues que un maestro pueda dedicarse a extender otra característica, otro programa para un niño con estas características, pero pues lo piden, se desarrolla y a veces de ahí pues toman la determinación, si es que lo tienen, de lo que se le llama grupo USAER, sí. Que es el apoyo de educación especial que ofrece la SEP para todas las escuelas regulares, que pues el equipo USAER pues creo que cubre una zona completa, ¿no? que la integran unas 5 o 6 escuelas en promedio. Que, bueno, a mí me ha tocado ver casos donde sí ayudan bastante, pero luego el trabajo que tienen es mucho, lo rebasa. Lo sobrepasa, porque a veces son dos personas, tres personas, y pues para tantos niños de tantas escuelas no alcanza. Siempre son suficientes. Sí, no se alcanza. ¿Con cuánto tiempo, Pati, perdón, de anticipación podría evaluarse a un niño? O sea, si lo piden, ¿con cuánto sería como, digamos, lo ideal si hay un tiempo estimado? Unas 5 sesiones en promedio. Uh-huh. Hay algunas personas pues tienen prisa y quieren que lo cite primera, todos los días y les dé la cita una vez, una hora diaria, ¿no? Pero la razón por la que se les aplica a los niños una sesión de una hora, una vez por semana, es pues respetando su individualidad, su desarrollo, respetar pues que el niño no está pidiendo esta evaluación, sí. Hay que platicar con él, hay que conocerlo, hay que darle el tiempo, el ritmo, no lo puedes estar apresurando para que desarrolle la evaluación, y luego no, pero es que apúrese para que lo haga hoy lunes y martes y miércoles y jueves. Y ya me quito el problema de encima. Y ya me quito el problema de encima y en una semana me lo dan. Hay que darle ese espacio al niño de una semana, verlo hasta una vez por semana. Las pruebas psicológicas, pues algunas personas dirían, ay, pues qué chiste tienen, no tienen, las desvalorizan como si fuera un juego, como si no tuviera relevancia. Pero hay niños, hay chiquitos que pues ahorita son papás, incluso padres de familia, pues los conocí cuando eran pequeñitos. Y uno de ellos que me decía, ay, Pati, yo soñé toda la semana con tus cubitos. Hay una prueba de inteligencia muy de las más usuales, muy completa. Y pues es cansado, es agobiante para el niño. En primera, cuando le dices eso, es un examen. El niño se tensa, se asusta. Luego les dicen que los van a llevar con la doctora y ellos creen que los va uno a inyectar y luego a recetar. Sí. Pues no. Entonces el niño va con esa tensión, hay que bajarla. Y luego las pruebas, pues hay ciertos materiales que los tensionan. Y pues tienes que hablar con ellos y decirles que solamente quieres saber cómo resolverían eso, para que no lo sientan una presión de que va a haber una calificación. Eso te iba a decir, porque a todos, ya incluso de adultos, te causa conflicto esta parte de saber, examen, prueba, evaluación, que vas a tener o que esperas tener un resultado bueno, porque si no vas a ser juzgado por algo, ¿no? Exacto. Imagínate nosotros de adultos, ellos de pequeños. Es mucha presión. No te conocen, quizás es la primera vez que te ven, y vas a ser hasta la mala del cuento, porque van, ay, es que ella dijo que yo no sé hacer esto, ¿no? Sí, algunos se van llorando la primera vez o ni entran. Sí, de hecho, pero eso es lo que te iba a decir, que hay algunos, dependiendo de la edad también, pero sobre todo los que están muy pequeñitos, a veces ese es el problema, que por las cosas que los papás les contaron o que no tienen idea de exactamente a qué van, ni siquiera quieren entrar, porque en muchas de estas ocasiones la prueba no se hace con papás presentes, o sea, es nada más entre el examinador y el niño. Entonces, es así como de, no quieren entrar, pues como cualquiera, ¿no? Como en la escuela. Claro. En el primer día de clases están llorando, no saben a qué van, están todos temerosos, y pues igual, digo, aparte de tener que evaluarlos, también también es el trabajo acá de los las personas que hacen las pruebas, pues crear este ambiente como de confianza, así, sí. De ayudar al niño a que se suelte un poquito para que se relaje y pueda hacer bien las pruebas que se requieren. ¿Podrías, si esto no funciona, eso que mencionas, Itla, podrías tener un resultado equivocado al final del día si no logras que el niño esté completamente en conectividad contigo? Sí, en una práctica de hace muchos años de una especialidad en educación especial, teníamos que evaluar a un niño. Entonces yo dije, pues fácil, agarro cualquiera de mis pacientes, cualquier expediente y ya. Entonces una amiga pues quiso hacer chanchullo, le dije, pues órale va. Y me dijo, oye, ¿me puedes evaluar a mi sobrina? Pero pues tenía que ser en 2 días todo. Si no, no iba a alcanzar ella a presentar el expediente. Digo, bueno, pues ándale pues. Y la muchacha muy brillante, una niña de 9 años, muy inteligente, muy seria. Y sí llegué a esa conclusión de que a pesar de que me dio una calificación muy alta, pues traía muchos síntomas de depresión, de desconfianza, y eso hizo que bajara más. Entonces, si ella hubiera estado en las condiciones más o menos tranquilas, adecuadas, pues hubiera dado un coeficiente intelectual muy alto. Oye, pero es que habemos personas, por ejemplo, a mí me sucede, es un examen, digamos, ajá, me van a tomar la presión arterial, ajá, y mi corazón se altera. Sí. Es que relájate, yo es inevitable, no lo puedo hacer, y digamos que es algo que no me va a llevar más allá, ¿no? Sí. Y el cuerpo reacciona. Sí. Sí. Entonces, pues, y luego, lo primero que te dicen, pero cálmate, y yo, pero ¿cómo me calmo? O que te van a sacar sangre, que luego te mareas y dicen, tenga su paletita, como los chiquitos. Yo veo la aguja y ya valió gorro, entonces. Sí, o sea, es horrible. De verdad, sí, es como complicado. Te digo, uno como adulto no lo puede dominar. Ellos chiquitos. Un niño. Sí, pues es más complicado. Fíjate, yo te quiero platicar, cuando mi hija mayor estaba en la primaria, nosotros como papás cometimos el error de... Nos cambiamos de casa, justo, o sea, la escuela estaba muy cerca de la casa donde actualmente vivimos, y nos la trajimos de la casa de mi mamá. Entonces, todo iba perfecto, ya conocía la casa, nos quedábamos a dormir de vez en cuando ahí, no había ningún problema, aparentemente todo estaba perfecto. Entonces, decidimos irnos a esa casa ya a dormir permanentemente, justo el domingo antes que ella entraba a la escuela. Entonces, pues todo bonito, ay, sí, qué emoción, el uniforme y su mochila y todo bonito. Y desde que nos levantamos fue llorar, llorar, llorar, y vámonos a la escuela y llorar, íbamos caminando y llorar, y pues como papá, ¿qué haces? ¡Cállate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Ya desayunaste? ¿Qué te duele? ¿Todo bien? Oye, ¡llevas uniforme! Me cambiaste mi lugar. Exactamente. Sí. Al que estaba yo acostumbrada. Entonces, y no me pediste permiso, exacto, ni me avisaste. No, la cosa es que nosotros creímos que el haberlo platicado con ella, o sea, ella sabía que iba a suceder, y ella decía que sí, o sea, que todo estaba perfecto, ¿no? Entonces, bueno, llega el día, nos vamos, lloramos, entró a la escuela y nosotros nos quedamos molestos afuera porque iba llorando si la niña tenía todo, ¿no? Pues para no hacerlo más largo, ella duró llorando 30 días. Entonces, como en el día 28, la directora nos mandó llamar y nos dijo, de verdad necesito que lleven a la niña a un psicólogo, porque yo necesito con qué defenderme el saber que la niña está entrando a la escuela llorando. O sea, ya había un maestro que salía por ella, la abrazaba, le llevaba la mochila y todo, y no nos dejaban entrar. En ese entonces nos dijeron, no, es que probablemente la niña no se quiere quedar en la escuela, entonces si ustedes entran va a ser más complicado. Bueno. La llevamos al psicólogo. La maestra que ella tuvo en primero de primaria era una maestra excelente, muy buena. No le permitieron hablar con nosotros, sino que la dire fue la que se aventó así la indicación directa con nosotros. Entonces la llevamos al psicólogo, no recuerdo cuántas sesiones fueron, y la psicóloga, el resultado fue tan sencillo como que le quitaron su vida, su historia, una persona a las que más ama, que es su abuela, y le quitaste todo eso, te trajiste otras cosas a su casa, pero dejaste a la abuela en otro espacio. Entonces, ese es el problema. Ella lo va a comprender, pero dale tiempo. Y yo, es que tiene un mes llorando. La gente de la calle, los vecinos, ya todos la conocían y hasta le gritaban, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo, no. Entonces, te entra el problema de, es que van a decir que la golpeo, que le algo, ¿no? A final de cuentas, cuando le llegamos a la maestra con el resultado, la maestra de grupo, ella dijo, por mí, no había ninguna necesidad de haberla llevado al psicólogo. Uh-huh. Yo lo entendía perfecto. Claro, pero pues, es que la directora, porque nosotros ya habíamos platicado con ella, ella sabía la situación. Uh-huh. Entonces, la directora fue la que dijo, no, algún inspector o algo va a decir que algo está pasando en esta escuela. Ándale. Entonces, ese fue, y yo a eso iba. Uh-huh. ¿Qué tanto le sirve a una escuela, a un plantel, tener uh-huh. este tipo de evaluaciones, uh-huh. porque ya ves que ahorita está mucho de no les puedes pegar, no les puedes jalonear, sí. no les puedes decir, no les puedes, o sea, muchas cosas que desde chiquitos ya no los puedes maltratar. ¿La escuela se defiende con este tipo de cosas? Sí, de hecho ahorita tengo dos evaluaciones en ese proceso de defenderse de una situación que ya pasó, uh-huh. es un juego que hubo ahí entre niños, varones, uh-huh. y que uno de los papás pues lo malinterpretó, uh-huh. entonces estuvo insistiendo pues en que estaba viviendo bullying su niño, uh-huh. ya se fue de la escuela, pero los niños que quedaron implicados pues están siendo evaluados para que la directora se defienda ante el sistema de la SEP, ni siquiera pues por el bienestar del niño, ¿no? Obviamente pues uno de los papás de las familias me dijeron, bueno, pues lo que salga en la evaluación, pues yo quiero que siga tratándose mi sí. niño por él, uh-huh. no por lo que pasó, porque pues ya a fin de cuentas este papá ya se llevó a su hijo, ya no hay problema. Y pues los niños quedan estigmatizados, que ese sí. es otro problema, ¿no? Sí. Fíjate que acá a Mariana sí le pasó que todo el mundo y todos los maestros la conocían como la niña que lloraba. ¿Eh? O ya sea, se le quedó por un buen de tiempo. Sí. La directora después nos dijo, realmente yo tampoco lo creía necesario, yo entendí esa parte porque ustedes hablaron conmigo, pero entiéndame que yo necesitaba que si alguien llegaba a reclamar, yo necesitaba tener un documento que dijera, la niña está bien, o sea, se le va a pasar. Entregamos el resultado y Mariana dejó de llorar. O sea, en automático, sí. al día después de las sesiones, que no recuerdo cuántas fueron, pero así entregando nosotros el documento a la maestra, a la directora, y al siguiente día Mariana ya no lloraba. Y yo decía, ay, ¿por qué no nos mandaron antes? Sí, sí, sí funcionó. ¿Verdad? O sea, yo lo veía como sí funcionó, ¿no? No. Sí, hay gente sí. que se emociona mucho de que las primeras dos sesiones el niño me lo llevan a evaluar y ya hubo cambios. O bueno, es que el niño se siente bien y se siente importante porque un adulto le está preguntando sobre su sí, situación, sí. su vida. Pero no es que yo haya hecho una intervención de nada. Simplemente lo escuché, le puse uh-huh. atención y el niño se siente mejor, pero todavía falta el proceso. Sí, ay, no, ya me lo llevo, ya me lo llevo, ya está recuperado. Pues sí, puede ser, ¿sí? Pero la evaluación es acabada. Ándale. Y te tomas la primera pastilla del tratamiento de 8 días y dices, pero es que ya estoy bien, ¿ya? Y no terminas el tratamiento de 8 días, a los 3-4 lo suspendes. Exacto. Porque tú dices que ya estás bien. Estoy bien. Si no, no seríamos adultos. Pero pues en casos donde realmente se implica el sentido común, pues está bien, ¿para qué tener a un niño en evaluación en terapia que no tenía nada? No tiene sentido, ¿no? Sí. Pero un niño que sí te está teniendo o mostrando evidentemente situaciones que requieren de ayuda y que se lo llevan inmediatamente, pues el problema va a crecer. Claro, sí. A crecer. Hace muchos, muchos años, aparte de que trabajé en DIF, también asesoraba los centros de desarrollo de IMSS. Sí, del IMSS. Y y ahí había una familia donde los papás estaban divorciados, el marido muy machista, la mujer muy sometida, y el niño pues totalmente violento, impositivo, grosero con las maestras, ¿no? Entonces, que querían que lo evaluara, y bueno, sí, pero tiene que venir la mamá primero, y luego por lo que vi, pues tiene que venir el papá. Pues nunca se presentó, ¿no? Bueno, ni siquiera fueron por el resultado de la evaluación. Fueron Pasaron 2-3 años más, me vuelve a llevar la mamá otra vez al niño, lo evalúo, le digo, bueno, pero ya sabíamos cuál era el problema, este niño está reaccionando así porque imita totalmente a su papá, le digo, pues necesitamos que el papá se involucre en la terapia, pues para que pueda haber mayor comprensión de su parte. Se desapareció otra vez la doña. Que le pedías cosas muy difíciles, Pati. Sí. También tú. Yo también, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo se te ocurre eso? Y me vuelve a buscar. Porque un papá se tendría que involucrar. Sí. Ajá, o sea. Y me vuelve a buscar otra vez y le dije, no, no te atiendo. No, pues mira, Pati, es que no sé si te acuerdas de mí. Sí, sí, me acuerdo de ti. Por supuesto, te estoy diciendo que ya no te voy a atender, ya me acordé. No te atiendo, busca a alguien más porque pues... ya es un adolescente, claro que depende ya de él, pero pues, ¿cómo te ayudo si vienes 2-3 sesiones y te desapareces? 3 años. Ajá, no, pues ya no, busca a ver qué haces. Ah, bueno, pues muchas gracias. Pues sí, pues sí, estoy viendo que no hay participación de nada, sí. Que casi casi va nada más a atender al niño para lavar sus culpas, pues, entonces, pues no se va a comprometer. Ay, jamás me ha sonado eso. Ah, jamás, jamás. Jamás, jamás. Vamos a hacer un inter, chicas. Les traje una canción que se llama Teclitas y Niños. Es a cargo de la voz de Chico Trujillo. Les va a gustar y pues ahí están involucrados los niños. Niños. Vamos. El Pablito Lescano, la Mama y el Frente, la Vaquita, la Gilde, la Gran Lucha Reyes. Cool Herc, Theodore y Grand Master Flash. Cool Herc, Theodore y Grand Master Flash. Melly Mel and the Furious Five. Es la razón that I am alive. Rockin' Big Daddy Kane, Cypress Hill, Insane in the Brain. Prende la luz en la plaza, todos afuera en la casa. Los choros, los cabros, las cabras, los niños juegan en la cancha. A B-boys and girls, elders and young, everybody just clap your hands. A B-boys and girls, elders and young, everybody just clap your hands. A B-boys and girls, teclitas y niños, aplauden conmigo. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Con menos recursos. Ya volvimos, chicas. Pues ya volvimos y seguimos hablando acerca de las evaluaciones psicológicas que les andan requiriendo a los chamacos. De hecho, quisiera preguntarte, ahorita hemos hablado, por ejemplo, de las evaluaciones que son para niveles de ¿cómo se dice? Coeficiente intelectual o cuestiones de problemas de aprendizaje. Pero tengo entendido que hay otros tantos tipos de evaluaciones, ¿no? No son, a lo mejor sí son las más comunes, pero no son las únicas, ¿verdad? Bueno, son las más comunes de capacidad intelectual o de problemas de aprendizaje por la etapa, ¿no? Uh-huh. Entre los en edad escolar, entre los 3 años y los 12 años se utilizan mucho esas pruebas porque el niño está en un proceso de aprendizaje muy importante. pero obviamente también están las pruebas que se le llaman proyectivas, donde nos va a revelar cuál es el estado emocional del niño, en donde podemos darnos cuenta si tiene rasgos tendientes a la depresión o a la ansiedad o al aislamiento, pero se consideran rasgos, puesto que es una persona en proceso que no tiene una personalidad. No puedes hacer un diagnóstico definitivo, son simplemente como foquitos nada más para tener en cuenta. Sí, para tenerlos en cuenta, sí. También se hacen pruebas, los psicólogos hacemos pruebas neurológicas, que son en base pues a algunos ejercicios de color, de iluminar, de observar, de ver figuras, de determinar si están completas o no, de cuestiones auditivas, de cuestiones de movimiento, de lateralidad, donde si el niño tiene una buena marcha, una buena secuencia del iluminado, pues es que nosotros nos damos cuenta la secuencia de, se le dice, ojo-mano, esa coordinación. Todos esos detallitos nos van dando si el niño tiene un desarrollo neurológico de acuerdo a un estándar de edad, de acuerdo a su grupo de edad. Se desarrollaron las pruebas con esas características estadísticas, ¿no? Se aplicaban diferentes ejercicios que después se fueron estandarizando, quiere decir que se aplicaban a grandes grupos de edad para poder definir qué era lo esperado para un año, 2 años, 5 años, 10 años, qué es lo esperado estadísticamente, no más en otros países, ¿no? Aquí en México no hacemos esas pruebas como nuevas, no es común. Y ya después, para que estas pruebas que se desarrollaron en otros países apliquen para Latinoamérica, se hace otra estandarización aquí y luego se localiza ya una estandarización específica para México, para que sea válido que los reactivos, las preguntas, los ejercicios sean adecuados al contexto sociocultural de nuestro país. Sí. Oye, Pati, ¿y qué es más difícil evaluar, niños o adultos? No, pues es exactamente lo mismo. El problema o el trabajo real de una prueba psicológica es lo que tú haces después de la sesión. Tienes que analizar los rasgos, los resultados, hacer estadísticas. Ahorita hay muchos test que implican estadísticas y que ya están mediante la computadora y hay los programas. Entonces ahí la persona a evaluar lo contesta y ya el programa de la computadora pues ya te arroja los resultados, y uno como profesional pues ya te ahorras mucho tiempo. Pero los que son de observación, los que son de apreciación, que son de proyectivos, pues uno se tiene que sentar a analizar. Si tienes muy poquita experiencia, pues te lleva mucho tiempo, 1 a 2 horas para analizarlos o más. Aunque relativamente pues trabajamos con una persona a evaluar unas 4 o 5 sesiones, pues implica otras 5 horas más para que puedas evaluarlas y sacar tus conclusiones para llegar a un diagnóstico y hacer tu informe. Ay, no, fíjate, y luego dice uno, ay, pero si es así rapidito, los me acordé los que es que te dice, simple, pero así a la primera, rápido. Si nada más es estar sombreando y llenando y contestando hojas, ¿qué tanto te tardas en eso, no? No, sí. Es que no sabemos si realmente le damos poco valor. Sí, sí, muy poco valor. Eso también es cierto. Hay papás que han ido enojados porque le preguntan a su niño, ¿y qué hiciste? Pues jugamos. Y entonces el papá, ¿cómo que lo traje? Pagué tanto para que jugara. Pues es que con los niños pequeños no se les aplica mucho pruebas estandarizadas. Se les aplica pruebas que son de observación a través del juego. Los juguetes, pues ellos eligen y luego ya después uno dirige la sesión de juego. Dependiendo de la entrevista que nos dan los papás, es como se van eligiendo las pruebas. Entonces el papá pues le parece irrelevante que pues yo me ponga a jugar a la comidita con su niño si lo que quiere es saber si el niño aprende o no aprende o si tuvo un abuso. Pues las pruebas, ese juego me va a llevar a ciertos indicadores que pueden decirme, pues sí, el niño tuvo esto o no lo tuvo. Lo simpático de esto es que si el niño logra decir eso, que estaba jugando, quiere decir que la prueba fue exitosa, sí, porque no se sintió precisamente analizado, no se sintió así. Y presionado para hacer las cosas. Ajá. Sí. Es que, ¿cómo razonamos los adultos, no? Que llegas y te sientas, y me imagino que los papás esperan que le preguntes directamente al niño, ¿no? Ajá. O sea, ¿tuviste algún abuso? Y el niño... No, no, pues hay niños muy inteligentes que de pronto te cambian la versión porque ya se dieron cuenta de la implicación que tiene, y entonces empiezan a cambiar las versiones, y ya es imposible para cuando sí hay un proceso judicial, pues ya es imposible para ellos determinar si un niño fue abusado o no, porque el niño ya empieza a manipular la información. Y fíjate, de muy chiquitos. Desde ahí entramos en contradicciones. Sí. Así de, su versión de los hechos tiene contradicciones, ¿no? Sí, es bien complicado. Sí. O sea, a través del juego, que es algo que lo disocia el niño, que lo hace sentirse relajado, pues puede revelar algunos aspectos, ¿no? Ya el niño ya está más tranquilo. Es como si entre más relajado estás, bueno, como los adultos, ¿no? Cuando estás más tomado es cuando se te sale. Ándale. Es cierto. Por el estado de relajación, sí, ¿no? Que de desinhibición, digamos. Sí, que como no estás pendiente de si le caigo bien o le caigo mal, de si me porto bien o me porto mal, es como que tu mejor yo, ¿no? Tu más auténtico yo, mejor dicho. Sí. Ándale, entonces, espontáneo. Con los niños igual, estás jugando. Está razonando lo menos, está maquinando lo menos, entonces es como más auténtico todo lo que dice, a diferencia de como dice Pati, a lo mejor un niño que es o muy inteligente o ya es un niño un poquito más mayorcito, entonces ya se da cuenta de cómo está, sí, y ya, bueno, además que sabemos que hay niños que son muy abusados para eso, saben de qué manera tener lo que necesitan de cada adulto y dicen, yo a este le digo esto, a este le digo aquello, y entonces de alguna manera se hace lo que yo quiero a través de manejarlos, ¿no? Pues es como esta parte de los adultos cuando te ponen el polígrafo, ¿se llama? Sí. Ah, sí. Que también dicen que hay personas que lo pueden manipular, que se controlan tanto que los resultados no son los reales, ¿no? Sí, si sabes manejar la hipnosis, la meditación, puedes regular el ritmo cardíaco de tu corazón y obviamente la presión arterial la influyes. Entonces sí se puede manipular. Igual las pruebas psicológicas para adolescentes. Yo sería transparente. Para adolescentes y adultos también se pueden manipular. Sí. Son reactivos de preguntas directas y pues te das cuenta fácilmente para dónde va la tendencia de la prueba y pues manipulas. Porque yo me acuerdo como las vocacionales. Eso te iba a decir, yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban en la secundaria y que ya ves que los hacen para pasar a la prepa, ahí los dos llegaban así con cara, resulta que ahora soy bueno para esto, y yo, ¿cómo lograste eso? Y ellos me explicaban y, oigan, no hagan trampa en eso, por lo menos ahí sean honestos. No, es que luego me van a mandar a no sé qué. Sí, de hecho, justo, yo me acuerdo que en la secundaria nosotros teníamos 5 posibilidades de talleres optativos, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que o me caía gordo un maestro o había una actividad que no me gustaba. No quiero ir ahí. Entonces, definitivamente, aunque ninguno realmente me encantaba, yo contesté todo absolutamente para conseguir que me mandaran a uno específico. Y pues sí, o sea, lo lograste. No sea tan difícil. Exacto. Es que, bueno, la verdad tampoco es. Las preguntas son muy claras. ¿Te gustan los números? ¿Sí o no? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Sí o no? ¿Te gusta la tecnología? ¿Sí o no? ¿Te gusta usar alambres y cautín? Sí. Pero no sé para qué sea buena yo, ¿verdad? Sí. Entonces sí es cierto, o sea, de por sí las preguntas no son tan complicadas, ¿no? Y tú tienes un objetivo en específico, dices, pues claro, está, ir al taller de electricidad. Haz de cuenta, no lo puse así, pero prácticamente eso hice. Pero lo diste a entender y funcionó. Dale, Pues es que de repente sí tenemos que ser como un poquito... Como psicólogos, como los profesionales, creo yo que es la parte exactamente que la experiencia, lo que tú decías hace rato, la experiencia les da para saber si alguien te está manipulando algo o es lo real, ¿no? Porque ya para casos de abusos y todas estas cosas o casos legales, pues sí, ya es de más cuidado, ¿no? Si te están pidiendo, ya llevas una responsabilidad legal. Sí. Y llega alguien muy listo queriéndote manipular el resultado. Pero me imagino que es algo así como... nosotros cuando estamos en la academia de baile, ves quién llega caminando y dices, hijo, este no va a bailar, pero por nada del mundo. Observas la marcha, sí, la estructura, o sea, corporal. Pero eso te lo da la experiencia, no. Y supongo que tú desde que estás platicando, sí, con alguien, ya lo analizaste así completito, ya, ¿no? De este Pati, va para acá, va para allá. Por favor, ya no me estés viendo. No me viendo, veas tanto. Sí, oye, a propósito. Sí. ¿Qué prueba es la que nos dice que tenemos dos pies izquierdos? ¿Caminar? Dale, caminar. Sí, hay pruebas de lateralidad. Ajá, es que de verdad sí sucede eso. Volteas y ves a la gente, por, no solamente en la academia. Anda, me imagino que ahí algo aplico así como tú, que a donde volteas analizas a la persona y dices, ay Dios. Sí, pues un tiempo que di clases de las pruebas psicológicas justamente ahí en UTEC. Yo ya tenía una práctica como de 2 años aplicando pruebas, entonces cuando llego a dar clases, pues los chamacos fascinados porque me enseñaban su prueba y yo les decía, no, pues este niño es así, así, así. Y pues encantados porque decían, ay, la maestra es bruja, ¿no? O sea, yo ya había, bueno, visto. Sí, también. También. Pero todavía no lo sabía tanto. Ah, okay, okay. Pero era tanto la práctica que tuve en DIF Guadalajara, eran tantos niños que evaluábamos como unos 70 niños por mes, más o menos. Santo Dios. Entonces, sí. Y ya en julio, agosto, pues aumentaba más todavía la cantidad de niños a evaluar, que te haces muy hábil a la, claro, primera vez, sí, los rasgos, sobre todo en los que se le llama pruebas proyectivas, que son a base de dibujos, de trazos, no propiamente grafología, pero sí el trazo, el cómo el niño hace un dibujo, cómo hace la línea, qué tanto la sombrea o qué tan débil está la línea, pues ya uno sabe a qué rasgo se corresponde, ¿no? Entonces es fácil, después de muchos, es muy, sí, fácil identificar qué está pasando con un niño. Ay, sí, qué padre, qué interesante todo eso. La verdad es que es bonito eso de ir analizando gente por la vida. No es cierto. Pues sí, sí es bonito. Sí. Yo fantaseaba con eso antes de que estudiara psicología. Yo decía, ah, sí, ya era algo, sí, que ya tenía. Yo decía, no, yo quiero estudiar psicología para saber quiénes son, cómo los manipulo. ¡Ay, Pati! Sí. Bueno, sí, claro, es bueno siempre y cuando manipules para bien. Uh-huh. ¿Y cómo esa sabes es la idea, que está bien? Uh-huh. Esa es, bueno, la idea. Mira, es que aquí la cosa es subjetiva, pero regularmente va a ser para bien cuando funciona a tus intereses, ¿no? Ah, claro, obvio. Sí, una persona me dice, pues quiero, muchos me piden poder dormir. Bueno, si tu interés es dormir y te voy a manipular para dormir, pues, y duermes, pues ya estuvo ya bastante bien, ¿no? La manipulación. Sí. Ay, caramba. Oigan, pues vamos a hacer nuestro último corte musical. Hablando de cómo nos sentimos en general cuando decimos, es que estoy en exámenes y ya el cerebro ya está bloqueado, asustado, nervioso. Porque, se puso en alerta y ya se agregaste cortisol. Exacto, y se volvió la locura, ¿no? Entonces, un poquito de lo que nos pasa, vamos a escuchar en esta canción. Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10. Tío, el examen es mañana. ¡Ya empezamos! Solo lo importante tengo que subrayar. ¡Todo es importante, mierda! ¿Qué hago ahora? He perdido 100 de estos, no puedo más. Puedo oír las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar. ¿Cómo vais vosotros? ¡Lo llevamos fatal! El caos se desata en el grupo de WhatsApp. Me levanto pronto y me pongo a estudiar. La leche que pronto yo me vuelvo a acostar. Te has estudiado el tema 5. ¿Qué? Si hago la media con un 9 me da. Yo no he estudiado nada, pero tengo a un colega afuera y me lo va a chivar. ¡Está la cebo! ¡Qué estás así! ¡Ya llevamos 10 minutos! ¡Yo me pido! ¡No, por favor! ¡Un ajo más! ¡Me han activado un inhibidor! ¡Un cero! ¿Qué te ha salido? ¡Me pego un tiro! ¡Me he confundido! ¡Me he sorprendido! ¡Empieza la libertad! ¿Habéis contestado las preguntas de detrás? Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Regresamos, chicas. ¿Alguna vez les pasó esto que llegamos a la parte de los exámenes y el susto de la vida? Sí. Ay, yo creo que siempre, por mucho que... yo creo que aunque te sintieras medio confiado, creo que las únicas veces en las que yo no sentía tantos nervios era cuando ya sabía si estaba súper cantado que te iban a exentar de un examen. Pero fuera de eso, fuera de eso. Qué bonito es eso cuando el maestro está leyendo la lista del salón y luego dice, exentados, y apareces ahí. ¡Ay, qué felicidad! Porque aunque hubieras estudiado, la verdad es que, digo, yo sí era de esas, yo sí estudiaba, pero antes de los exámenes. Pero la verdad es que aunque estudiaras, siempre tenías nervios porque, pues, ¿cómo ibas a saber realmente que te iban a preguntar de todo lo que estudiabas? No sabía. Eran muy pocos los maestros que decían, ahí les va una guía de estudio, ¿no? Ajá, así de los temas que sí voy a preguntar. Y como Mafalda, estudié todas las preguntas que no salieron. Sí. No sé cómo hice para saber todas las que no iban a venir en el examen, ¿no? Las más sencillas. No, porque simplemente, por mucho que estudiaras, a muchos nos pasaba, ¿no? Que una vez que tenías el examen frente a ti, se te borra. Sí. Oye, yo sabes que a quien admiré siempre, porque yo jamás en la vida pude hacer eso. ¿A quién saca acordeones? Ah, sí, yo saqué. O sea, yo sé acordeones. Sí. Yo tuve compañeras, en especial en la secundaria, tuve compañeras en la falda. En las piernas. Sí. Se rayaban las piernas. Hasta en el techo. A mí sí me tocó, pero yo nunca los hice. Siempre fui mala para copiar. Las vigas grandes, si estabas en una línea determinada, si alcanzabas a ver. ¿En dónde? En las vigas. En las vigas, en el techo. Por eso en el techo. O sea, hacían vigas muy gruesas, muy anchas. Y yo así. Y entonces ahí ponían todas las respuestas y uno así. Dios, ayúdame, no. Santa viga. Y había que hacerlo discreto, porque donde el maestro se diera cuenta, pues ya te borraba ahí. No, a mí me tocó ver esto de que se rayaban las piernas en el reloj, en las pastillas de las el reloj, lo vaciaban y le daban vueltita y ahí venía todo. Sí, recuerdo. Bueno, a mí los acordeones aquí sí me resultaban, pero a una persona más morenita no estoy segura si se alcanzaba a leer o no. Sí, porque aquí la hace contraste bien bonito. Sí. Pero... Oye, pero es que, bueno, a mí mi mayor miedo, porque mis compañeras hasta los preparaban, o sea, se daban el tiempo. Sí. Que después algún maestro, ya cuando estábamos en tercero, alguna vez hizo una evaluación donde nos decía... Quiero que sean muy honestas y levanten la mano toda aquella alumna que durante los 3 años hizo algún acordeón. No, pues menos, ¿no? Dices, no, no, pues nadie se va a echar de cabeza. Y decía él, no, de verdad, o sea, ya no pasa nada, ya fue casi al final. Y él nos explicaba la parte de, es que ustedes no entendieron que haber hecho un acordeón era la forma en la que estaban estudiando. Ajá, estaban repasando. Entonces, así como que ya nos empezamos a relajar y muchas decían, oye, es que sí es cierto. O sea, yo al final hubo varios exámenes donde ya no necesité sacar el acordeón porque yo me acordaba. ¿Eh? Y yo, ay, cómo me evité haber hecho eso. Sí, pero nunca son fantásticos. Tan nerviosa y tan honesta. Sí, que para que no te cacharan. Cosas que yo dije, no, hombre, le mandan llamar a mi mamá para decirle que una cosa así me anda yendo. Dije, no. No, a mí me tocó el extremo contrario, fíjate. Y ya a nivel de facultad, de esas veces en que nadie quería estudiar una materia... Y todos teníamos acordeones. Llegaron a cancelarnos exámenes. ¿En serio? Porque todos traíamos acordeón. No. Todos. Y el maestro nos cachó, que será la parte de que nos cachó. Y a ver, levante. Y todos traíamos un acordeón. Como cuando te dicen, todo muy bien, pero no puedes sacar la calculadora. Y tú, no. Imagínense haciendo una prueba psicológica que no tienes acordeón. Que no sabes qué te van a preguntar. Que no tienes la menor idea de... No hay libro para contestar. Y además... No hay sí, no. Además, en la mayoría de casos, por ejemplo, en los chiquitos, a la mayoría ni siquiera les dijeron que iban a una prueba hasta 5 minutos antes, ¿no? Sí. ¿Que sería mejor que no sepan que van a hacer una prueba? No, realmente, saber el niño a lo que va... Sí, yo creo que sí es bueno para que el niño esté más tranquilo, pero digo, se tiene que hacer esa labor de cuidar que estén en una situación estable, que se sientan en confianza para que den los mejores resultados. Pati, un día voy a ir a que me hagas una prueba a ver si logras que yo entre en ese estado de relajación. Ah, bueno, está porque bien. Te digo que yo ya me van a tomar la presión y ya mi corazón se siente alterado. Sí, sí, hay pacientes que dan como signos de hipertensos cuando les le sacan la presión en la clínica y realmente no son hipertensos, simplemente en ese momento se eleva la presión. Te voy a decir una cosa, yo me estreso tanto que incluso cuando yo me la voy a tomar en la casa, tengo que comenzar así a respirar y yo tranquila, es que no, ay no, qué miedo. casi sería como padrísimo que los doctores tuvieran así como uno de estos péndulos que sacaban en las películas, así de la verdad que sí. Observe aquí fijamente. Oye, Pati, de tus casos más complicados que has tenido para que dices, o sea, no lo logré en la primera sesión, todo estuvo difícil. No. ¿Te has tenido alguno o no? Pues nada más uno que me llamó mucho la atención, la gran mayoría de los niños, a pesar de ir tensos y todo, conmigo pues no ponen resistencia a entrar, es raro. Bueno, sí me acuerdo de un niño que con pies y manos se agarró, se atrancó de la puerta y decía, no, yo no quiero entrar a terapia, mi mamá está loca. Sí, tienes razón. Es mi mamá, no soy yo. Tenía razón, y un niño chiquito de 5 años, ¿no? Pero de ahí en más, los niños, a mí me ha llamado mucho la atención que de 2 años, de 3 años, de 4 años, entran y como si nada, digo, ay, mira qué valiente. Pero, ni sabe a lo que viene. Y generalmente, pues, les muestro ahí en el salón, hay un closet pequeño donde tengo todos mis juguetes, y mira, pues te los presto, y pues los niños ya ven juguetes, se distraen, se tranquilizan y todo, ¿no? Un niño de 4 años le dije, vente, vamos a jugar. No, mi mamá me dijo que yo venía a resolver mis problemas contigo. Y tú me vas a decir qué voy a hacer. Y tú me quieres llevar a jugar. Ándale, no perdamos el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues su petición era muy clara, muy... ¿Qué le dije? Ya resolví tus problemas. No, le dije, mamá. Siéntate, a ver, platícame cuáles son tus problemas, porque no, él no quería jugar, no quería nada, y pues para un niño de 4 años es irresistible ver los carritos o las muñecas, se va. Era un niño grande. Él tenía, lo dejaba su mamá con una cuñada. Esta chica pues no sabía o no toleraba al niño, entonces le lo estaba golpeando. ¡Ay, qué terrible! Y la mamá pues va y me lo lleva sabiendo esto, y le digo, pues es que tu niño, no tengo que hacerle una evaluación, tú tienes que poner más atención en esto. Dice, ay, es que yo quería pues pruebas para no pues acusar falsamente a la hermana de mi marido, ¿no? Digo, pero si el niño te lo está diciendo, es muy claro, es un niño muy centrado, con un coeficiente más alto de lo normal, sin que le aplique una prueba, me estoy dando cuenta cómo es. Y ya, pues la señora, ¿qué tenía que hacer? Pues enfrentar lo que no quería, ¿no? A su marido. Pues sí. Tenemos un problema, hijo. Sí, tenemos un problema. Ay, no, qué difícil. Realmente, sí. Qué difícil. Bueno, mira, esa es otra. Que una cosa es que, por ejemplo, en las escuelas te pongan como requisito o te obliguen a que vayas a una evaluación, y que a veces a los niños los someten a evaluaciones innecesarias solamente por alguna cuestión justo que el adulto no quiere enfrentar, llámese el adulto a cargo o llámese el adulto en la escuela o en los ambientes donde se desarrolla el niño. Sí. Que son como pruebas, evaluaciones innecesarias, pues. Sí, luego los papás se asombran de, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que entrar yo a la entrevista? Pues, ¿el niño es tu hijo? Sí. ¿Creció bajo tus reglas? Sí. Ah, bueno, pues tú eres el único que me vas a poder mostrar de qué está hecho este niño para yo poder saber qué tipo de prueba le aplico o qué prueba no, porque tampoco son necesarias todas, ¿no? Hay 20,000 pruebas que se pueden hacer, pero me tengo que basar en la historia del niño, en la historia de la familia, para poder decidir qué prueba hago y qué prueba no. No. ¿Alguien que te haya reclamado por la prueba final, por el resultado el diagnóstico final, más bien? El diagnóstico, no, pues muchos papás, sí, pues ya era lo que yo había pensado. En todo caso, más bien es que desisten, ¿no? Van 2-3 sesiones y a la tercera ya no van por su resultado. Pero los que les urge, asisten de acuerdo o no, pues hacen toda la evaluación y llevan su papelito a la escuela, porque si no los corren a los niños de la escuela, ¿no? Sí. Bueno, sí, es que también, digo, antes no sé cómo lo manejaban, pero recientemente, cierto, eso también es otro detalle, que hay muchas personas que ni siquiera quieren ni ir a la evaluación, ajá, ni pagar la evaluación. Es tan simple y tan sencillo como que si no presentan el resultado de la evaluación, ya no se los admiten en la escuela. Ajá. Exactamente, entonces pues es sí o sí. No, y hay que hacerles hasta una evidencia, un papelito donde diga que sí está asistiendo el niño, sí, a cada sesión, pues para que no haya este reclamo o esta expulsión temprana, ¿no? Ajá, sí, porque como aquí se establece que las sesiones tienen que ser una vez por semana y de alguna manera te llevas como un mes, uh-huh, entonces en la escuela, los padres dicen, es que en la escuela me dicen que ¿cómo compruebo que sí lo estoy trayendo? ¿Cómo comprobo que sí estoy haciendo los documentos? Ajá. Sí, pues también ciertamente ellos como institución se enfrentan muchas veces a que ya le dijeron 1, 2, 10 veces al papá, a la mamá, que tiene que prestar atención a ciertas cosas que sí son de cuidado. Y pues los papás, por la razón que sea, por falta de dinero, por falta de conciencia, por no querer ver las cosas, pues no se hace el proceso de evaluación, ¿no? Entonces sí, también los maestros o la institución se cansan y llegan a darles ese ultimátum. Sí, pues fíjate sí, que a mí sí me tocó conocer un caso de un niño que en ese entonces tenía como 10 años más o menos, y recordando lo que decías ahorita de que una persona, un niño sufría bullying, a este niño lo mandaron llamar porque él era el que ejercía el bullying. Entonces sí, mandan llamar a los papás, les explican la situación, ahí sí nos tocó estar a nosotros presentes, y los papás dijeron no. Oiga, pero es que ya salió, o sea, y tan fácil como que deje que se le hagan todas las sesiones necesarias, el equipo de USAER lo va a auxiliar, vamos a mandar las terapias que sean necesarias, y los papás dijeron no. Sí, también están en su derecho porque ellos tienen la patria potestad. Y fue muy triste porque fue un caso que no terminó bien. Sí, claro. Entonces ya al momento de que pues las cosas pasan, dices, híjole, y si me acuerdo que tuve la oportunidad y no lo hice, ¿no? Sí. Sí, ahorita que lo comentas, también me ha tocado pues que las abuelas crían a los nietos, están muy preocupadas y me solicitan la entrevista y la evaluación, y yo les digo, pues tiene que venir la mamá, tiene que venir el papá, y bueno, me inventan 20,000 pretextos para que ellos no asistan, y uno no te la puedo hacer la evaluación, porque ese es un problema legal. Si yo hago una evaluación y el papá o la mamá que tienen la patria potestad no están de acuerdo, ellos me pueden a mí demandar, porque yo estoy llevando a cabo una evaluación sin su permiso. A un menor. Sí, personas también que están divorciadas y pues quieren, ay, pues yo lo llevo el papá con una psicóloga y la mamá con otra psicóloga. Sí, le digo, no, eso tampoco. Le digo, si no están de acuerdo los dos en un solo proceso, en una sola evaluación, yo no la hago. Pero es que, ¿qué tiene? No es lo mismo. No, sí es lo mismo. Por lo que les decía, las pruebas se aplican cada 6 meses en un niño menor de 12 años. Si el día de hoy dos psicólogas en diferentes momentos del día le aplicamos la misma prueba al niño, la segunda que se aplicó se invalida. Como ya no es espontánea, ya no sirve para una evaluación. Porque él ya sabe lo que sabe, le van a preguntar. Ya tiene la memoria del estímulo, se le llama. Interesante, sí, eso yo no sabía. Sí, no es válida. Entonces, cuando ya das un diagnóstico, pues el niño ya conoce todo, el manejo, puede mejorar el resultado en la segunda o empeorarlo y ya no te va a servir. Tienes que esperarte 6 meses para volver a evaluar a ese niño y realmente llegar a una conclusión. No, y con este conflicto de que muchas veces por molestar a un papá o al otro, por ego, ¿no? También, sí. Entonces, ay, qué difícil. Sí, mucho, y no, yo nunca he aceptado si no están los dos papás de acuerdo, yo no. En una ocasión hace muchos años sí me llegó un papá así que él quería pelearle la patria potestad a la mamá. Le dije, yo te hago la evaluación, pero quiero también la versión de la mamá, porque pues no nada más me voy a quedar con lo que tú dices. Y sí, la señora fue, pero pues muy a la defensiva, y ella ya sabía que eso era para un proceso legal. Le dije, bueno, pues es que yo soy imparcial, yo no tengo nada que ver ni con él ni contigo. me peleó porque pues yo estaba del lado del papá. Y dije, no, pues a mí no me afecta, ni me va ni me viene. Tú tienes que estar nada más para mí, que estés de acuerdo en que yo la aplique. Si no, pues no se hace y punto, ¿no? Pero sí, también es complicado. Sí, es muy complicado porque los niños los toman como moneda de cambio, a ver a quién. ¿Quién manipula a quién, no? Ay, Pati, pues qué interesante. La mucho. Verdad es que muy interesante y nos dejas pensando muchas cosas como siempre. ¡Qué sí. bueno! Sí, sí, sí. Es que a veces ya no tenemos chiquitos en casa, pero de todas maneras, pues te das cuenta que lo que mencionabas uh-huh. es importante de repente hasta tener quien te escuche. Sí. Nada más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de, ¿y para qué voy al psicólogo si nada más me está oyendo hablar? ¿Para qué? Pues, ¿para eso? Pues que me escuche eso. Un amigo, pues ajá, no, el amigo no va a tener recursos, ¿no? No, y aparte el amigo, exacto, y no va a ser imparcial. No, se va a poner va de a echar tu lado. Porras, sí, entonces no, claro. No siempre es lo que tiene que pasar, ¿no? Exactamente. Pues a ver, Pati, tu teléfono. Sí. 3311-715840. Perfecto, redes sociales. ¿Qué es? Pues Pati Acosta en Facebook. Y nada más porque no tenemos todo. Bueno, sí tengo un YouTube, pero ese no tengo información pues de lo que hacemos todavía. Pero ya te escucharon el número de teléfono. Sí. Si alguien necesita una cita directamente, Citla les va a contestar, que no les extrañe eso. Sí. Ella es la encargada de contestar los teléfonos. Pues muchísimas gracias, Pati. Sí, gracias a por ustedes. Venir a platicar. Nos vemos pronto, eso sí, espero. Así otro tema sea. Muy interesante, porque ya vienen estas fechas de fin de año. Ándale, sí. Esas cosas son interesantes. Todo sí. Este fin de año, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se pone bueno. Oye, de septiembre navideño. Sí. Oye, sí. Todavía no es el grito y ya tenemos Navidad. Ya está todo lo que confunde da. A la mente. Sí. Pues bueno, cita ya no está, pero Ale, muchas gracias. Sí, gracias. Por haber escuchar. Coincidido. Sí. Nos vemos y escuchamos el siguiente lunes. Esto fue Operación Bla Bla. Vámonos. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.